Lo que hay es una especie de reservorio de donde todos sacamos cosas y las devolvemos. Y si pensamos, por ejemplo, en cómo aprendemos a hablar, por mucho que nosotros tengamos a nuestra familia como referencia, y aunque inclusive repitamos patrones entonacionales de nuestra familia, el color de nuestra voz es distinto.